felicidad. De un beso, nada más. Ese día basta de adorar. Solo un beso, te pido no más. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Gerard Grisey, Per Norgaard y Olivier Messiaen. En primer término presentamos a su atención las ofrendas olvidadas, tríptico sinfónico del compositor francés Olivier Messiaen, en tres movimientos ininterrumpidos: La Cruz, El Pecado y La Eucaristía. Interpreta la orquesta de la Ópera de Bastilla bajo la dirección de Myung Aung Chung. Escuchamos Las ofrendas olvidadas, tríptico sinfónico del compositor francés Olivier Messiaen, en tres secciones: La cruz, el pecado y la Eucaristía. Interpretó la orquesta de la Ópera de Bastilla bajo la dirección de Myung Aung Chung. A continuación escucharemos Viaje a través de la pantalla dorada, trilogía orquestal del compositor danés Per Norgaard. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Copenhague bajo la dirección de Giordano Bellincampi. Thank you. Escuchamos Viaje a través de la pantalla dorada, trilogía orquestal del compositor danés Per Norgaard. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Copenhague, bajo la dirección de Giordano Bellincampi. Para concluir el espacio de hoy le invitamos a escuchar El tiempo y la espuma, obra para cuatro percusionistas, dos sintetizadores y orquesta de cámara, del compositor francés Gérard Grisey. Interpretan percusionistas del ensamble S, Paulo Álvarez y Benjamin Kobler en los sintetizadores, y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Oeste de Colonia, bajo la dirección de Emilio Pomarico. Thank you.